Bueno, 10 y 39, aquí seguimos en la 107.0 y tiempo de entrevista. A ver, Alberto, cuéntanos quién está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Está Ángel Trías, gerente de Suministros Malpica. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Bueno, Ángel y yo, amigos de pequeños que coincidimos en el colegio, exacto. Y nos reencontramos en Cuarte como con tanta gente, ¿no? Cuarte ahora es, bueno, el pueblo ya es conocido, la fama que tiene de gente joven. Sí. Y es verdad, ¿no?, que también es... Es sitio de reencuentro para muchos de nosotros. Bueno, Ángel Trías, que estás de gerente en Suministros Malpica. Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarte, ¿no, Alberto? Sí, bueno, primero yo creo, he oído que se llama Suministros Malpica porque antiguamente estaban en el polígono Malpica, carretera Barcelona, sí. En la Puebla del Findén, por exacto, ahí, ¿no? Exacto, sí, efectivamente. Donde pasamos la ITV casi todos. Exacto, una de ellas. Y después vinisteis para acá, que efectivamente, no sé cuánto en el año tiempo 96 hace. Montamos la empresa ahí en Suministros Malpica. Sí. Está en el polígono Malpica, estuvo allí hasta el... Hace 2 años que nos vinimos aquí a Cuarte. Uh-huh. Además, muy conocida, ¿no? Todo el mundo era como también referencia. ¿Sabes dónde está Malpica, no? Era exacto, como el exacto. Punto de es referencia. Un polígono... Muy conocido. O sea que, bueno, a nosotros por circunstancias de cercanía, de vivienda y de todos compañeros, la mayoría de los compañeros que vivimos por aquí en el pueblo y tal, pues nos hemos venido aquí y la verdad es que es un poco por calidad de vida. O sea, traslado a Valdeconsejo exacto. En la empresa y traslado a la vivienda en Cuarte. En fin, todo Cuarte, vivienda y todo. ¿Y entonces, contentos, poco, satisfechos? Sí, muy contentos. Cuarte. La verdad es que muy contentos. Y calidad de vida, como decía. Aquí se vive muy bien y bueno, y producimos mejor. Muy bien. ¿Cuántos trabajadores sois? Estamos actualmente 7. Que todos, casi todos vivís en Cuarte, ¿no? Exactamente, sí. La mayoría, un porciento alto, viven en Cuarte y la verdad es que nos viene muy bien. Una ventaja, claro, exacto, tener el trabajo exacto. Al lado de la vivienda o cerquita. ¿No? Que se lo digan, ¿no? Los que viven en las grandes ciudades que tienen que atravesar toda la ciudad uh-huh. Y perder casi 2 horas, ¿no? Entre tiene sus pros y sus venir. Contras, ¿eh? Porque claro, como tienes cerca, vienes más, ¿eh? Claro. Entonces, vamos, ah, bueno, claro, porque vas más al trabajo, ¿no? Hombre, claro, vamos, yo también, bueno, las personas que vivimos aquí, trabajamos aquí, es cierto, que en calidad de vida se gana un montón. Bueno, entonces estáis en Malpica, luego venís hasta aquí, dices exacto. Que estás contento porque además, entre otras cosas, bueno, es un entorno yo creo que adecuado, ¿no? Valdeconsejo para estar instalado ahí, por la calidad de vida que dices, uh-huh. De estar cerquita del trabajo y porque imagino que además, bueno, va funcionando, ¿no? Es una empresa yo creo que de mucho renombre, Malpica. Sí, a ver, vamos, somos una empresa joven, con expectativas buenas de futuro. Nos movemos a nivel regional completo, ¿no? Estamos en Aragón, hacemos algo de Navarra, Rioja. Son unos productos un poco exclusivos. Y ¿qué productos son, Ángel? Cuéntanos. Los productos que tocamos básicamente son todos materiales que van destinados a la carpintería metálica, ¿vale? Entonces, en ese tipo de productos puede haber chapas perforadas, puede haber todo tipo de mallas metálicas. Y luego, fundamentalmente, hay una serie de productos que hemos metido nuevos que van destinados un poco a lo que es el tema construcción directamente y lo que es un poco tema particular, que son todo el tema de cerramientos metálicos, como he dicho antes, en lo que es cerramiento de campos y todo este tipo de cosas, y lo que es el tema de puertas de garaje, lo que es puerta seccional, ¿eh? Es un poco el futuro en lo que es el tema de puertas de garaje, pues por una serie de motivos que porque que, bueno, se ahorra espacio principalmente, ¿no? Principalmente claro, si yo te espacio, preguntaba antes fuera de exacto, Ángel, exacto. ¿Qué es lo de la puerta seccionada? Y son aquellas puertas que no necesitan, ¿no? Eso, de, es que te necesita muy poco físico. Espacio para recogerse y entonces pues la capacidad de lo que es el garaje pues se aprovecha bastante bien en lo que es la introducción del coche y bueno. Qué puesta te veo, Elena, de estas cosas. Para mí es ciencia ficción, qué difícil es este material. Estos materiales no son tan fáciles para los ciudadanos de a pie, ¿no? Cuando me habla de este tipo de material yo me pierdo. Entonces, para particulares, para centrarnos un poco, ¿qué es lo que vendéis para particulares directamente? En particular, para los particulares yo pienso que es un poco el tema, insisto en lo que es el tema de vallados metálicos, todo tipo de vallados metálicos. En los pueblos ya sabéis que hay mucha gente que tiene pues el terrenito, entonces pues bueno, ahí es un poco esa lo cerca que se, que se llamaba eso, antes, es, ¿no? El cercado metálico, la cerca, oye, voy a vallar la cerca, que cada vez se obliga más, y entonces eso es un poco el incidir en ese tema en particularmente hablando. ¿Y la puerta del garaje, por ejemplo? No, la me la quiero cambiar, te llamo. Eso es, llamáis, un... tenemos una serie de productos, tenemos nuestros montadores y damos un servicio de lo que es el y tema son de... estéticamente de aquellas que van revestidas estéticamente, y exacto, madera, van con unos paneles. Que lo que hace es aislar un poco lo que es la temperatura del garaje también. Entonces, pues bueno, insisto que es un poco el futuro de lo que es la puerta de y además de ha proliferado mucho ese tipo de vivienda, ¿no? La vivienda adosada, sobre todo también sí, en pueblos horizontal. Aledaños de Zaragoza. Sí. Y con lo cual imagino que también la demanda de este tipo de puertas, así es, ¿no? Así es. Seguramente sí, sí, sí. Será mayor. El tema de construcción horizontal, pues lógicamente... Claro. ¿Pero os afecta el tema de la crisis de la construcción? O hombre, pues el tema de la crisis, bueno, no, pienso, ¿no?, que está complicado el tema. Hemos pasado un 2009 difícil. El 2010 también va a ser un poco difícil, pero bueno, yo pienso que uniéndonos todos, el tema bancos, tema clientes, tema proveedores, un poco la unión de todos, como bien se dice, hace menos la fuerza, miedo, ¿no?, a consumir. Entonces, ¿no?, pues bueno, hay que ser también. Hay días que somos muy pesimistas, yo pienso que los empresarios somos muy pesimistas, pero la mayoría de los días yo pienso que al final hay que ser optimistas y hay que mirar hacia el futuro y tenemos que sacar esto como sea. Son ciclos repetidos que finalmente tienen una vida, una duración, y mejor que peor saldremos. Nos jugamos mucho todos y claro, lo bueno que tú lo puedes contar, que hay, claro, empresarios que además tienen clientes, que están asegurados, que quieren trabajar, que van a pedir al banco una cantidad de dinero para poder llevar a cabo el trabajo y que se lo están negando y que tienen que cerrar, claro, con la, claro, ruina correspondiente y con, sí, sí, el desasosiego que eso así es, así produce, es. Porque el tema, son temas muy difíciles. Claro, el tema, lo que pasa es que no sabes la medida, no sabes cuál es, o sea, de quién realmente tiene una idea de futuro buena, de quién no. Es que da igual que tengas ideas de futuro, da, sí, igual que tengas clientes cuando no tienes dinero para poder materializarlo porque el banco no te lo está, sí, dando, sí, ¿no? Exactamente. Claro, y no puedes hacer nada. Los pagos es lo malo, ¿no? Porque puedes tener un trabajo, no sabes si vas a cobrar, empieza a bloquear, sí, la situación, empieza lo que dices tú, deuda, que el banco no consigues crédito y todo eso va paralizando, ¿no? O sea, luego, el manera tema es que ha sido todo muy de golpe, o sea, ha sido muy, muy. Los cambios bruscos no son buenos nunca. Hombre, es que tenéis han algo sido decisiones muy, muy. Han cortado el grifo, los bancos han cortado el grifo radical y claro, las cosas no se pueden hacer tan drásticas. Las medidas drásticas al final no son buenas. Y además, cuando se le. Bueno, nos vamos a poner aquí que tampoco quiero, sí, que no, lo vayamos a exactamente, pero claro, pero política, cuando hay, ¿no?, España. Porque, claro, ha habido una inyección de dinero por parte, sí, del Estado a los bancos, ¿no? Sí. Que dices, bueno, vale, está bien, ¿no? Porque de alguna manera todos hemos contribuido a que eso pueda pasar, porque es también nuestro dinero, pero es que una vez que ya está en el banco ya el ciudadano no lo ve, ¿no? Es que y ese es el problema, si después eso se fluye, digamos, pues bueno, es una vía de retorno, pero en este caso está medio bloqueado, pero como decíamos, sí, exacto, los, exacto, temas son políticos. Temas, dado, son, ¿no?, temas al banco y que está siempre agradecido. Agradecido, sí. Y bueno, no, claro, nos queda otra. Lo que ocurre que al ser, digamos, auxiliares indirectamente de la construcción, pues el tema cerrajería, por ejemplo, lo notaréis, sí, mucho, exacto, en talleres, ver, metálicos. Entonces, ¿no?, aparte de lo que os he comentado un poquito antes, lo que es la línea de construcción directamente, que es la que hacemos todo el tema de vallados metálicos, perdón, pues esa línea, lógicamente, pues ha sido un poco también la que nos ha bajado, ¿vale? Y luego lo que es el tema indirectamente con el tema de lo que es el cliente de carpintería metálica, que es el que a su vez trabaja la construcción, ¿eh? Claro, es que al final esos es clientes, como un efecto dominó, exacto, ¿no? Exacto. Yo pienso que esto es una cadena, uh-huh, que empieza en lo que es construcción, pero al final, pues lógicamente van los directos, pero luego al final acaba, pues machacando un poco todo, ¿no? Hasta la persona, claro, de a pie, que, claro, que lógicamente, pues vivimos un poco todos, aunque nos fastidie un poco en estos momentos, vivimos un poco de la construcción, ¿eh? Es un poco el factor fuerte, claro, nuestro de España, o sea, claro. Entonces, claro, ha pegado este bajón y se nota. Repercute, ¿no? No nos has hablado nada de tu tienda, ¿eh? Yo sé que tienes una tienda bonita, pero cuando fui a visitaros a la empresa tienes la planta baja una tienda. Es que me decía, casi todo lo que vendo es para industriales, es para no es para el bricolaje casero. Exacto, no tenemos una ferretería como competitiva para el particular. Directa, ¿no? Exacto, para el particular. Entonces tenemos una tienda, en Malpica la teníamos un poco de lado y en este aspecto hicimos aquí una inversión de lo que es el tema de tienda con mostrador para lo que es nuestros propios clientes, sí, que ya nos compran una serie de productos, pues un poco es el que consuman un poquito más, ¿no? O sea, pero es muy bonito, es como una exposición de todos los materiales, que algunos para los profanos ni los conoces, sí, ¿no? Sí, pero sí, sí, sí. Claro, los muchas que están gracias ya, ¿no? Sí, sí. En ese mundo no tendrán ningún problema en identificar. Es por dar un poco más de servicio a los clientes, claro, que ya tenemos, que lógicamente un poco el futuro es ese, ¿no? Los clientes que ya tienes, pues el que tengan esa fidelidad con ellos y venderles cuantos más productos, mejor. Muy bien, eso es, o sea, claro, eso es el fin. Ya no es cuestión de. Estamos en unos momentos que no es bueno ir puerta a puerta, abrir puerta a puerta porque es un tema muy complicado. Perdón. Y lo que sí que es el fidelizar un poco el cliente, ¿no? En estos tiempos el lo que más ya conoces de, claro, siempre, pues claro, intentar meterle más productos. Claro. O sea, Porque ya te conoce, ya sabe cómo trabajas, ya sabe, pues bueno... Ganarte la confianza, ¿no?, de la gente, que al final es lo que venimos diciendo a lo largo de estas entrevistas. El buen trabajo, la calidad y el buen trato al cliente al final es lo que va a fidelizar, ¿no? Lo que dices tú, que es lo que... Y de un servicio, pues de todo lo que puedas, ¿no? Exacto. Es un poco el fin. Bueno, Ángel Trías... Que nos cuente dónde está exactamente y su página web. Polígono Valdeconsejo. Exacto. Exactamente, ¿qué número? En la calle Sierra de Guara, número parcela 11, naves 1 y 2. 976-72-5002, ¿no? Para la gente que quiera... 57-7100, oficina 57-7202, no, 03... Pues que entonces yo lo tengo mal, ¿eh? Bueno, Google lo tiene mal. Y para los oyentes, como referencia, sí. Ahí está, estamos junto al Monte Inglés. Que el Monte Inglés vale. Es una empresa colaboradora y es un centro referente de Valdeconsejo. Exactamente. Entonces, junto al Monte Inglés, que el Monte Inglés también es una de las empresas que pasará por aquí, que ha colaborado con nosotros. Vecinos y muy majos. Y es un referente, además, la gente del Monte Inglés sabe dónde está. Dices, pues Suministros Mapica está juntito al Monte Inglés. Venga, saluda, ¿qué quieres saludar? Me gustaría mandar un besazo a mi mujer, que está ahí al pie del cañón. Un abrazo también a Nacho, mi hermano, a Juanito. Y bueno, a todo el equipo que formamos Suministros Malpica y que esperemos que el futuro nos vaya bien a todos y a todo el mundo, vamos. Seguro, en fin. seguro que sí, con trabajo y con esperanza, ¿no, Ángel? Siempre. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y bueno, yo pienso que bien del esfuerzo hay que sembrar, como se dice. Eso siempre tiene recompensa. Y luego al final, no sé si al final... Pero bueno, algo se recogerá. Seguro que sí. Ángel Trías, gerente de Suministros Malpica, muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Para todos y muchas gracias. Aquí. Alberto, gracias. Hasta luego. Y ahora nosotros, bueno, 10:51, nos volvemos ahora con las portadas de prensa. Cuarte en Onda, 107.0.